A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Luego de Mañanero Team, comenzamos este programa, uno de los últimos de este año de La Pulseada Radio. Nos acompaña Julia Biagioli en los controles técnicos. Está también Emanuel y Martita, quienes nos estuvieron acompañando en parte de la mañana de aquí de La Charlatana. Con ellos vamos a estar charlando un ratito. Está el Flaco también cebando unos mates. Y está Martina Dominela, que es una de las compañeras que hace La Pulseada Radio desde hace ya durante todo este año y el año pasado también. Muy bien, Martina, ¿cuánto hace que está ya en La Pulseada? Y creo que 2 años, pero viste que no somos buenos sacando cuentas de número de programa, de hace cuántos años que está La Pulseada, pero más o menos, un rato. Hace un rato largo ya. Bueno, vamos a estar acá compartiendo la tarde con la gente de la Nueva York, aquí en esta calle histórica. Estaremos compartiendo algunas charlas, repasando algunas cosas que han pasado el fin de semana, adelantando otras que van a estar sucediendo. Bueno, de eso se tratará este nuevo programa de La Pulseada Radio, Martina. Y también vamos a estar hablando sobre la presentación del libro de La Pulseada con Josefina López Mackenzie, una de las autoras de este libro 2A, ante otro nuevo aniversario de la inundación que tuvo lugar acá en La Plata, un trabajo de investigación que se va a presentar la semana que viene, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre estará presentando nuestra compañera Josefina López Mackenzie su libro, de eso vamos a estar charlando un ratito también. Miramos por la ventana, vemos un lindo sol. Sepan disculparnos, el conductor oficial de este espacio es Javier Sade, con él estaremos encontrándonos en un rato estará por acá tomando las riendas de este programa que él conduce, y muy bien, tan bien que alguna vez Tony Fenoy lo propuso para los premios Éter. Bueno, así que él será el que se encargará de conducir un poco este programa, que continúa el recorrido que hacemos todos los años por las radios que nos retransmiten. Estuvimos el sábado en Radio Nauta, hoy llegamos a La Charlatana, estaremos el jueves próximo en FM Resistencia y el 17 de noviembre estaremos cerrando el año en Radio Futura. Ese será el recorrido que estaremos realizando entonces en los próximos programas, a las radios que estaremos llegando en los próximos programas con La Pulseada Radio. Vamos a comenzar entonces con algo de música y luego sí ya empezamos a charlar con algunos de los amigos que nos acompañan aquí en la Charlatana. ¿Con qué empezamos musicalmente este programa? Iluminate con ahí en voz de Los Cafres. Los Cafres, parece? Los Cafres, sí, entonces. ¡Rúbale, rúbale, rúbale! La selva habla y quiere conocerte. Esperan por vos, allá vienen por mí, se llevan sorbos de la jungla en que nací. La selva habla y quiere conocerte, viento, tierra, agua y fuego, el alma de mi gente. Esperan por vos, allá vienen por mí, se llevan sorbos de la jungla en que nací. Busco el horizonte sin luz que me indique el norte, camino firme solos porque exploro. flor el secreto que esconde. Como una flor silvestre, crece y de esta tierra vive, mirando el cielo y en tu suelo va echando raíces. Transito por mi selva, yo te invito a conocer. Y a la orilla de este lago vine para calmar sed. Simpleza tengo yo, la tranquilidad en pie. Soy fruto de esta jungla y resplandor de amanecer. Hay panteón, temprano, caminando bajo el sol. Con su estómago vacío, pero en la fuerza del corazón. Son muchos los caminos y solo uno es el exacto. Por esto es mejor siempre salir a buscar. Enamorado de esta tierra noble, el hombre es el que toma y destruye lo que no corresponde. ¿Dónde quedó el amor por nuestro mundo noble? Acechado por asesinos sin nombre. Entonces, la selva habla y quiere conocerte. Viento, tierra, agua y fuego, el alma de mi gente. Esperan por vos, allá vienen por mí. Se llevan sorbos de la jungla que nací. Tranquilo buscando un lugar para sentarme y poder empezar. Bajo la sombra de un árbol y con la vista al mar. Sigo caminos largos, llegar, hay un destino, el punto final. Naturalmente distingo lo que hace bien o mal. Destreza, instinto y mi obsequio libertad. Supervivencia y signos cambian para mi accionar. Yo sé el poder de andar, fui creciendo para estar rodeado de esta flor y fauna, tiempo y realidad. No esperes que del árbol más alto caiga algo. Vos podés ser audaz y salir a buscarlo. También tenés que observar, correr rápido, ser una mente sagaz y escapar a los dientes afilados. Y la visión sin futuro nadie pone stop. Solo miran hacia otro lado y se oscurece el sol. Nosotros somos de las calles que el verde pinto. Escapo a la ciudad y sigo rumbo al hilo. Y hoy la selva habla y quiere conocerte. Viento, tierra, agua y fuego, el alma de mi gente. Esperan por vos, allá vienen por mí. Se llevan sorbos de la jungla en que nací. La selva habla y quiere conocerte. Viento, tierra, agua y fuego, el alma de mi gente. Esperan por vos, allá vienen por mí. Se llevan sorbos de la jungla en que nací. La selva habla y quiere conocerte. Allá vienen por mí, se llevan sorbos de la jungla en que nací. Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Revista La Pulseada presenta 2A, El naufragio de La Plata. El libro periodístico sobre la inundación de 2013. Una investigación de Josefina López Mackenzie y Martín Soler. En la presentación hablarán los realizadores, se expondrán grabados y estará en venta el libro a precio promocional. Miércoles 10 de diciembre, 18:30 horas. Lucamba, Club Cultural. Calle 67, número 160, casi esquina 117. Invita La Pulseada. ¿Dónde tengo que hablar? Vale. Hola, soy Matías, de barrio Aeropuerto. Me llamo Maxi y tengo 15 años. Yo soy Diana, tengo 16 años. Soy Lautaro, tengo 14 años, soy estudiante. Yo soy Martín, tengo 8 años. Soy Abraham, tengo 15 años. Hola, soy Agustín de barrio Aeropuerto. Hola, soy Jessy, tengo 16 años. La Pulseada Radio. Otras voces. 29 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Estamos compartiendo la tarde aquí en La Charlatana, donde llegamos cada año a hacer en vivo el programa La Pulseada Radio. Está Martita, decíamos, está también Emanuel, ellos son quienes los acompañan todos los días en las mañanas de La Charlatana. Vamos a conversar un ratito primero con Martita, que se quedó, a pesar del hambre, se quedó porque temía no recordar que tenía que volver, así que vamos a charlar un ratito con ella para dejarla después en libertad y que pueda ir a comer algo, porque es necesario comer, por lo menos, una vez al día. Martita es parte del taller de niños que estará presentando la revista número 3. Esto será parte de una jornada que se va a estar realizando el próximo sábado a las 4 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, donde se estará presentando también un fragmento de la obra Primeros Relatos, el Teatro Comunitario de Berisso. A partir de las 6 y media de la tarde estarán también participando de este encuentro las bandas Juancito Cruz, El Soñador del Acordeón, Pata Sucia, Los Limones Heide Finition y Alto Corte. Ellos estarán compartiendo entonces esta jornada el próximo sábado aquí en La Charlatana y en el Centro Cultural Mansión Obrera. Estará, como decíamos también, Martita ahí presentando la revista número 3. Martita, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. Te va? Bien. Bien. Y bueno, estamos acá con la revista y ya estoy acá en Mansión, estamos en Mansión Obrera y estamos haciendo la revista número 3, como es acá. ¿Qué tiene la revista? ¿Qué tiene el número 3 de esta revista? Bueno, tenemos, la revista tiene un montón de juegos donde jugamos, podemos hacer un montón de cosas como tenemos chistes también y aparte de eso estamos estamos acá y o sea tiene un montón de juegos, nos divertimos todos y lo hacemos todos los chicos que vamos ahí en Mansión Obrera. ¿Y cuánto hace que lo hacen la revista? Hace 5 semanas. Ajá. ¿Y ya presentan el número 3? Sí. Muy bien. ¿Cuántos chicos participan del taller? Mínimo 6, porque la mayoría son todos chiquitos. ¿Y cómo se eligen los temas? Estos temas que vos decías que tiene la revista, ¿cómo los van eligiendo? ¿Cómo los proponen? ¿Quiénes escriben en la revista? ¿Cómo se llama la revista? La revista de Mansión. Sí, la revista de Mansión Obrera. Ajá. La revista de Mansión Obrera, entonces, así se llama esta revista que van a estar presentando, el número 3, el próximo sábado, en el marco de una jornada más grande, ¿no? Sí. Y va a estar re bueno porque vamos a estar todos ahí. ¿Te gusta vos participar del taller y ser parte de esta revista? Sí, me gusta. ¿Qué hiciste vos para el número 3? Hice un montón de chistes y juegos. ¿Un montón de chistes? ¿Los inventaste vos los chistes o los...? Sí, los inventé yo. Ah, mirá qué bien. ¿Y te acordás de alguno? Sí. ¿Sí? ¿Querés contarnos uno, adelantar algo de lo que tiene la revista? Sí. ¿Sí? Bueno, contanos. ¿Qué le hizo un toro a otro toro? No sé. Toro bien. Está muy bien. Este es uno de los chistes que contiene la revista número 3 que van a estar presentando con el resto de los chicos que participan de este taller de niños. ¿Cómo están esperando la presentación de la revista? ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? ¿Cómo se espera? ¿Hay ganas? Algo de nervio y con muchas ganas. ¿Van a estar todos los chicos ahí presentando la revista? Sí, todos. Y la gran mayoría viven acá cerca. ¿Acá cerca de la mansión? Sí. ¿Y los juegos? ¿De qué tratan? ¿También los inventaste los juegos? Sí, algunos. El sudoku, el sopa de letras, y bueno, no me acuerdo. ¿Cuántos años tenés, Martita, vos? 11. ¿11 años? Sí. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿A qué escuela vas? A las 6. ¿A las 6? Sí. ¿Y cómo estás terminando el año? Bien, aprobé todas las materias. Por suerte no me llevé ninguna. ¿Y qué, a qué grado pasaste? A sexto. ¿Ya, que es el último año este? ¿O te queda uno más? ¿De primaria? ¿Cómo es? Después pasas al polimodal, ¿no? ¿Cómo es? No, ¿a la secundaria? Termino sexto y después voy al secundario. ¿Y te gusta la escuela? Sí. ¿Sí? Sí, porque aprendo un montón de cosas y cosas que yo no sé. Y hay materiales como que estamos hablando. Y, por ejemplo, el Día Mundial hicimos una cartelera con todos los equipos, con todos los países y cuánto iban, cuánto ganaban. O sea, Argentina, por ejemplo, con Alemania. Uh-huh. Ganó Alemania, suponele. Uh-huh. Y nosotros ponemos cuánto le ganó. Ajá. ¿Y acertaste vos algún resultado? Sí, porque o sea, tenemos un papelito y ponemos. Bien, bueno, y ahí aprendiste muchos países. Sí. Bueno, fue una de las actividades que hicieron durante el Mundial de Fútbol. Sí. ¿Te gustó esa? Sí, porque hacíamos un montón de cosas, pero lo triste es que lo de secundario nos rompen todo lo que nosotros hacemos. Sí, es igual. Hay que hablar con los chicos y decirle que no los rompan, ¿o no? Sí. Así que vas a la escuela 6, ya está terminando. Sí. Pasaste a sexto grado, ¿te gusta la escuela? Sí. Bien, Martita. ¿Y te gusta estar en el taller, ser parte del taller de niños y ser parte de la revista de Mansión? Sí, es muy bueno porque, o sea, compartís un montón de actividades, compartís una merienda que te brinda cada lunes y, bueno, y están las chicas ahí que te enseñan y hacer cada actividad, cada juego y tomas la merienda. Mira, los lunes, el taller, los lunes solo es como cuántos días venís al taller, ¿cuándo? Todos los lunes. Bien, y ahí estás con las chicas que coordinan el taller y sí. Todos los demás chicos que llegan a ser parte también de la revista. ¿Cómo salió la revista? ¿Cómo surgió la idea de hacer una revista? ¿Te acordás? Sí, surgió haciendo juegos y bueno, todos nos pusimos de acuerdo y bueno, y fuimos haciendo juegos y dijeron las chicas, bueno, ¿qué tal si hacemos una revista y cada lunes hacemos una hoja para hacer juegos o chistes o lo que quieras vos y después lo ponen en una revista o lo presentan? ¿Y a ustedes les gustó esa idea? Sí. Por ejemplo, vos tenías que dibujar a un chico y después te ponían todas las pistas y vos lo tenías que adivinar. O sea, por ejemplo, la ropa, suponele un vestido con sandalias. Digo, un vestido. Uh-huh. Y después el color, rosa. Y después ibas poniendo zapatillas, zapatos o la edad, el color favorito, la música favorita. Y después había que con esas pistas adivinar de quién se trataba. Sí. Está muy bien. Bueno, lindo, linda actividad, linda tarea para ahora, para el verano, ¿no? Que sí. Ya los chicos también van terminando la escuela y queda sí. Un poco más de tiempo libre para tener una revista ahí para entretenerse un poco. Está bueno. ¿Van a seguir haciéndola durante el verano? Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. que sigan y que te sumes a este taller, a compartir las tardes con chicos que tienen tu edad o son más chiquitos, chicos de acá del barrio. Está bueno siempre eso, ¿no? Encontrarse con otros chicos y sí. Tratar de hacer algo en conjunto. Sí. ¿Te gusta esa idea? Sí, me gusta esa idea y me parece una idea genial porque, están todos los chicos y hay algunos que son mis amigos y en vez en cuando se surge algo o hay una idea o jugamos siempre juntos. Uh-huh. Bien. Los lunes entonces se encuentran en el taller y ahí empiezan a pensar también la revista. Martita, muchísimas gracias por quedarte un ratito acá para charlar y contarles a todos de qué se trata la revista que hacen y que van a estar presentando el próximo sábado, decíamos, a partir de las 5 de la tarde en una jornada acá en Mansión. Sí. Bueno, y gracias a vos por invitarme al programa. Martita, pasaba por los micrófonos de aquí de La Charlatana, en La Pulseada Radio recibíamos a Martita, está Emma también, que ellos llevan adelante las mañanas por aquí por La Charlatana. Si Emma se queda, en un ratito charlamos también con él, ¿te parece? Vamos a escuchar entonces algo más de música y continuamos compartiendo la tarde aquí en Berisso, en La Charlatana. Difu, Rafa. ¿Cómo andas, chabón? ¿Cómo la voz? Bien, escuchá, escribí un tema. ¿Posta? Sí, difusión de ráfagas. Yo tengo la parte que le falta a ese tema. Buenísimo, podemos probar a ver qué onda. ¿Vamos a quemar uno? Dale. ¿Cómo pega esta mierda? Está bueno. Sí. Que sea así, difusión de ráfagas. Caigo al micro y muevo todo, se cae el escenario por mi peso, me acomodo y traen vigas para sostener a los MCs. Cis, temáticamente los aniquilo entre sus beans, sus líneas perdidas se hacen pis, please. Me piden sus vivas que los deje ir, son migas que dejo en este drill beat con mil skills, difusor, fit, Rafa de Kid. Armas de valor letal, mentes del directo, limpiando la basura con bases y fundamentos. No hay comparación con el sonido argento, la ambición con el sudor, son el curso del esfuerzo. ¿Querés canción? Te plantamos un temón. Acción en el renglón, con el paso vencedor. Sabor, ráfagas de difusión, con violencia extrema. La tristeza empieza con aroma rosa negra. ¿Dónde va el problema? Estamos con esquemas, te hacemos masticar arena. Estás en un dilema, tema serio, compilado, complicado. Pibe muy jodido, son MC muy aplicado. La vertiente va hacia el barrio, el flow del manantial. La misión salvar poblados en estado vegetal. Se vacían los aljibes. ¿Querés saciar? La sed con nuestra euforia derretimos el glaciar. En la virome no me pueden igualar, menos en un micro, mejor piensen en bajar. Mi ego es el motor, doctor, no puedo quitarme de encima este mal. Solo pienso en matar sobre un instrumental, tal vez con líneas gruesas. De esas que se van, no volverán. Se clavan en los huesos y caminan a la par. Pararme no se puede porque soy monumental. Elemental como el oxígeno, pa'l rap yo soy vital. No hay tu seguridad, te voy aflojar las piernas, que pierdas tu confianza. Te enseño este vals, pa' bailar no hay pareja mejor que tu soledad. Gata, atar, tamudear lo que te mata. Sabes lo que te falta, no hay sopa, nada alcanza. Soy el miedo que arranca en el medio de tu panza. El lanza, perfume que te saca la esperanza. Manos a lo alto, bien alto, cuán alto. Lo suficiente como para sacudir mi hardcore. El malecón te atrapa, te tapa como el manto. Nuestro machete corta la maleza de tu canto. Manos a lo alto, bien alto, cuán alto. Lo suficiente como para sacudir mi hardcore. El malecón te atrapa, te tapa como el manto. Nuestro machete corta la maleza de tu canto. Psicosis de un fumón, catarsis de la pluma. Sembrando hierba santa, conectado con la luna. Estoy parado frente al vicio y a las dudas. El momento no es ficticio, meditando como Buda. Como Judas no hay que terminar la cruda realidad. Si juro es mi lealtad, honor de samurái. Somos el cielo, la tierra y el medio de conectar los universos con estos escritos de la verdad. Cuando caigo al suelo, suelo besar el suelo, pero al levantarme casi rozo con el cielo y celo, que es el peso de ser bueno y bueno. ¿Qué le voy a hacer? Solo manejo en mi terreno. Que no se confunda tu mirar cuando me vea. Solo baje del cielo para calentar la brea y quedar petrificado en esta aldea fea, donde raperos como vos rindan tributo a mi manera. Sacando agua del desierto, encuentro muertos. Despierto el viento, humecto el movimiento y sus cimientos. Son cuatro elementos, hidratamos población.

porque el tiempo no nos dejó escuchar todo lo que estaba preparado, también algo de murga. Estuvieron las chicas y los chicos haciéndose cargo. Nos decía en la pulseada radio Damián Lambusta: peleamos con la voz de los pibes, esa es la consigna. Eso es lo que nos decía con este Damián Lambusta, que es integrante de la campaña por los derechos humanos de los pibes y las pibas, e integrante también del programa de niñez, derechos humanos y políticas públicas de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de La Plata. Con este festival le damos inicio al pibazo y esperamos seguir haciendo muchos más para que los pibes se puedan expresar y mostrar lo que hacen. Algo de eso entonces sucedió el sábado. Desde muy tempranito estuvimos ahí en Plaza San Martín, de frente a la Casa de Gobierno, reclamando por los derechos de los pibes. También estuvieron los chicos de Mansión, que no pudieron estar, porque bueno, este último momento no pudieron ser parte, ¿no? Iban a estar Alto Corte. Claro, y está la banda de cumbia acá del barrio, que este sábado sí iba a estar, pero bueno, tuvieron un par de bajas ahí, el tecladista, así que no pudieron participar. No pudieron participar. Igualmente, de participar, tampoco hubieran podido participar porque se largó a llover. Sí. Así que bueno, lo premeditaron, no sé, estuvieron ahí. Es cierto, la lluvia no nos permitió escuchar a los chicos del hip hop, ¿no? Pudo expresarse Claudio de MLB, que estuvo adelantando algo de lo que iban a estar haciendo todos juntos con BGH y todos los chicos. Chau, Martita. Pero bueno, la lluvia impidió el cierre que estaba pensado. Bueno, estará eso pendiente para un nuevo encuentro. ¿Cómo lo viviste, Julia? Bien, salió lindísimo. La verdad que, bueno, teníamos ahí un poco de miedo porque había otro festival que justo organizaba Scioli, el Roquea, que también estaba dirigido a pibes y pibas. Pero la verdad, después ahí charlábamos entre los que tuvimos en las reuniones, que eso estuvo bueno porque ponele un mes y medio antes nos empezamos a juntar en trabajo social los jueves a las 6 y participaron muchos chicos, muchos pibes y pibas de las bandas de hip hop, y lo que estuvo bueno es que a medida que pasaban las reuniones se iban sumando, vinieron muchos chicos de escuelas secundarias, del nacional, pibes de barrio. Está bueno eso, ¿no? Claro. Hubo ahí un encuentro interesante, digo, de distintas realidades, chicos de la misma edad, algunos de ellos, ¿no? Y con muy distintas realidades que se sumaron, como los chicos del Colegio Nacional, que fueron los chicos de Aguará, ¿no? La banda de rock, y Fresno. Claro. Ellos eran, que estaban ahí también vendiendo algo porque estaban juntando algo de plata para su viaje a Bariloche. Así es. Así que eso estuvo bueno y fue a medida, digamos, que fue la organización, y también hay que pensar que fue el primer pibazo, que la idea es que esto siga el año que viene y hacer campaña, digamos, que la campaña se visibilice acá y en todo el país, digamos. Se está viendo actividades como la Marcha de la Gorra en Rosario, en Córdoba, se están moviendo bastante y eso está bueno. Esa es la idea, ¿no? Y también la idea es que el próximo los chicos ya se hagan cargo ellos solos también, ¿no? De empezar a pensar qué es lo que quieren hacer. Bueno, hubo que acompañarlos y salió muy lindo. Bueno, hay que agradecer a la gente de la facultad que permitió, la Facultad de Derecho, ¿no? Que permitió, la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades, sí. Que fue quien permitió tener ese enorme escenario. La Comisión Provincial por la Memoria, que generó la posibilidad de tener un sonido donde los chicos pudieron presentarse y hacerse escuchar. Sí, un sonido, en toda la plaza. Sonido muy grande. Sí. La verdad que no esperábamos cuando veíamos el flete del sonido que bajaba, un caja, micro. Retorno, sí. Qué sé yo. Dijimos, uy, bueno, buenísimo. Y arrancó a las 2:30 con los chicos de Alto Aguante, que es la banda de cumbia de Villa Elvira, que tuvieron pocos despertadores porque hacían 32 grados más o menos, la gente no salió de su casa hasta las 4, pero bueno, fueron los primeros que empezaron a hacer ruido, así que estuvo bueno. El sábado también, además de la lluvia, hizo que bueno, algunos de los integrantes de Alto Aguante tengan que estar más pensando en el fútbol, ¿no? Porque bueno, la integrante, la única mujer integrante de Alto Aguante, estaba jugando ese día a la pelota, y entre la música y la pelota, ese sábado decidió ir a jugar a la pelota. Y otro de los chicos, el guitarrista de Alto Aguante, así a lo Víctor Hugo, cuando sale de una cancha a la otra, bajó del escenario, subió una moto y salió corriendo a jugar a la pelota. Así que el fútbol también jugó ahí, bueno, su carta, y bueno, los chicos por eso tuvieron que tocar más temprano, estaban programados para más tarde, pero bueno, pudieron estar y hacerse escuchar también los chicos que llegan allí, de justamente que ensayan en FM Resistencia, ¿no? ¿Quiénes más estuvieron? Bueno, ellos fueron los que arrancaron, estuvieron los más chiquititos ahí, la murga que, claro, que la es parte murga, de la... Los impacientes del parque, que es ahí de la biblioteca del otro lado del árbol, la biblioteca que está en... En Parque Saavedra, que estuvo re buena. Después hubo dos bandas de rock progresivo. La primera fue un poco más tranqui, que era esta Fresno. Uh-huh. Y después la otra se llamaba Aguará, uh-huh, que ahí era un poco más pesada. Sí. Le metieron guitarra eléctrica y eso. Uh-huh. Después, bueno, en el medio también estuvieron Marianito acá. Marianito Saciaín, no sé si, y Claudio haciendo... Oficiada, está ahí conduciendo y contando los reclamos y por qué se hacía la campaña, que eso también estuvo bueno. Uh-huh. Subió Sandra, la mamá de Omar Cigarán, también a contar la historia de su hijo y de tantos otros. Y después de eso estuvo Claudio de MLB, que no es más MLB, ahora está el solo, que se llama J algo, como los nombres de hip hop. Y después cerró Se Viene la Maroma. Ahí está, cerró. Que es una banda de Villa Elvira. Así es. Los chicos de Se Viene la Maroma, que van a estar acompañándonos en el cierre de este año de La Pulseada Radio. Ahí en Futura van a estar haciendo algo así como un acústico. Ellos serán los que van a estar acompañándonos. Vamos a compartir algo de lo que sucedía entonces el sábado pasado allí en Plaza San Martín, donde se realizó el pibazo. Vamos a compartir algunos audios que realizaron los chicos del taller de cine también, ¿no? Un video con algunas entrevistas y algunas fotos de lo que sucedía ese día, Julio. Hay cada uno en la calle que la verdad nadie les ayuda. Y está bueno agarrar y poder venir a un lugar para ayudar a más personas. Y demostrar la otra cara a la juventud. Y demostrar la otra cara, obvio. Bueno, espero que todo esto se solucione, porque la verdad queremos que... Las cosas están yendo de mal en peor. Sí. Hay que ponerle fin, tenemos un futuro, no lo dudes. No te quedes con la miseria que el sistema te da. Salí, grita, yo soy de la 21 y no soy uno más. En realidad, cuando uno se mete en el ámbito de la música, uno se tiene que poner a pensar que tiene que dejar unas buenas canciones, unas buenas letras, una buena filosofía para la gente que entienda. Por eso que siempre está bueno para venir a ayudar a la música que hacemos. Es más que nada para que la gente pueda tomar conciencia de muchas cosas. La verdad, no leí. Creo que, bueno, también con las letras, con la música y con todo, tratamos de poder ayudar a los chicos a que tomen conciencia de eso y que en vez de que estén en la calle, que traten de darle un sentido. Parte de lo que hicimos hoy tiene que ver con reclamar algunas cuestiones que están pasando en nuestra provincia de Buenos Aires con los pibes, que lo están pasando mal, porque a veces hay recorte en presupuesto, se ponen más policías en vez de poner más plata para la educación, la salud de los chicos. ¿Pensás que quisieras dejar a los talleres jóvenes? Que traten de trabajar, seguir trabajando así colectivamente, que es la mejor manera, porque individualmente no se logra nada. Vos te podés conseguir un montón de cosas para vos, pero si el otro no está bien, vos tampoco vas a estar bien. Venga, muy buenas tardes y sigan disfrutando de lo que es festival, el pibazo, hip-hop, cumbia y rock. ¿Qué es eso? Somos personas, nos sorprende esto. Ya ni se acuerdan por qué nos llaman marginados por vivir en la villa. Somos fracasados, desde chiquito nos dicen conformate con un hueso, dime qué es eso. Somos personas, nos sorprende eso. Ahí escuchábamos algo de lo que sucedía el sábado pasado en Plaza San Martín, donde se realizó El Pibazo, y donde pudimos escuchar, como decíamos, bueno, algunas de estas voces y además mucha música, ¿no? Mucha música desde muy temprano, cumbia, rock, algo de hip hop, murga con los más chiquitos ahí, los chicos que llegaron desde la biblioteca del otro lado del parque, que van a estar organizando una actividad también el próximo fin de semana. Bueno, una linda tarde hasta que el tiempo dijo basta, se aparecieron las nubes negras, empezó a caer las primeras gotas y el sonidista, de muy buen humor durante toda la tarde, dijo: donde cae una gota se termina esto, y es un tipo de palabra, cayó una gota y se terminó. Así que eso hizo que nos pudiéramos encontrar con el hip hop que estaba pensado para la tarde del sábado. Estuvo Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán, compartiendo la tarde también allí. Sandra se subió al escenario, invitada por Marianito y por Claudio. Bueno, habló de Omar y reclamó también justicia por Gastón Coronel, Ezequiel Heredia, Brian Mojica, Mauricio Andrada, Sebastián Nicora, Maxi del León, Luciano Arruga. Basta de matar a nuestros pibes como si fueran pajaritos en un campo. Justicia por nuestros pibes, dijo Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán. Tenemos, Julia, para compartir algo de lo que decía Sandra en la tarde del sábado. Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, acá estoy haciéndole el aguante a los chicos. ¿No querés comentar un poquito de tu caso? Sí, yo soy la mamá de Omar Cigarán. Un caso de gatillo fácil. Omar tenía 17 años cuando lo mata un policía. El 14 de febrero del 2013. Bueno, Omar era un chico que tenía persecuciones policial hasta que yo denuncié que la policía lo molestaba y bueno, lo sacaron del medio, lo mataron. Por eso yo, cada vez que hay algo que hacen los chicos, estoy acá para acompañarlos en la lucha que sea para los hogares, sea para las escuelas, sea por gatillo fácil. Quiero que sepan que siempre voy a estar presente apoyando a todos los pibes para que esto no ocurra más en ningún lado. Basta de gatillo fácil, ni un pibe menos, ni una piba menos. Omar se suma a los tantos casos que Julián Alzad viene investigando ya hace un par de años de gatillo fácil en nuestra ciudad de La Plata. Me acuerdo que cuando en la pulseada entrevistamos y hablamos con Omar Cigarán, había dicho que en Punta Indio también había un caso más que se juntaba a los 11 casos. Ahí escuchábamos a Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán, charlando arriba del escenario con Claudio y con Marianito Saciaín, recordando a su hijo Omar Cigarán y a todos los fusilados por la policía por el gatillo fácil. Ahí pasaba entonces Sandra Gómez, que también había estado presente en el lanzamiento de la campaña también allí en Plaza San Martín un tiempo atrás, ¿no, Julián? Sí, así es. Perdón por el ruido, de ahí corrimos el micrófono. Estuvo en el primero, que fue el lanzamiento de la campaña provincial por los derechos humanos de los pibes y las pibas, así se llama, que también fue en Plaza San Martín en septiembre. En septiembre. Sí, que ahí el tema que recién también estábamos charlando, que hubo muchos chicos y la jornada era para jóvenes, pero también era para niños, cosa que esta no tuvo muchas actividades para niños, salvo esa rayuela que hizo Arte al Ataque ahí alrededor del monumento, poniendo cuestiones, digamos, de la niñez, del ajuste, de la policía, que está buena, si pasa, la gente pasa por Plaza San Martín, puede jugar, si tiene un dado, ahí está hecha. Está muy bien. A 100 años del nacimiento de Julio Cortázar, también lo podemos tomar como un homenaje a este escritor argentino y latinoamericano. Digo, pienso que uno habla de Rayuela y lo asocia directamente a Julio Cortázar y a nuestra infancia. Todos hemos jugado alguna vez a la Rayuela, no con las consignas que estaban allí presentes, ¿no? En realidad no era una Rayuela, eso era un, era algo raro, un caminito, era eso. Como un juego de la Oca. Un juego de la Oca. ¿No? Sí, era un juego de la Oca. Era un juego de la Oca diferente. Que realizaron los chicos de Arte al Ataque durante toda la jornada allí en Plaza San Martín. El sábado pasado entonces se realizó el Pibazo. Estuvimos ahí y recordábamos a través de algunas voces recordábamos lo que sucedía el sábado. Estuvo cerrando, se viene la maroma, decíamos, ese sábado. No era lo que estaba planeado, pero bueno, el tiempo así lo quiso. Los chicos de Se Viene de la Maroma fueron los encargados de cerrar este pibazo y serán ellos los que van a estar también cerrando musicalmente este nuevo año de la Pulseada Radio. A ellos entonces, como para ir anticipando lo que viene en la Pulseada Radio, escuchamos ahora. Ahí sonaba Se Viene la Maroma, que podemos decir que son ya amigos de la casa, que estuvieron tocando en El Pibazo, van a estar tocando el 27 de diciembre ahí en 75 y 4 a la vueltita de Radio Futura, en la esquina donde ensayan siempre, y van a estar acompañando también el último programa de este año, por lo menos de La Pulseada Radio, que se va a hacer ahí en vivo en Radio Futura como parte de esta gira radial que hacemos siempre todos los años. Y otra persona, amigo de la casa, también parte de La Pulseada, que nos acompaña hoy, Tony Fenoy, que siempre viene a ponernos los pies sobre la tierra. Esta vez no se pudo acercar hasta La Charlatana, pero sí nos trajo algunas palabras, algunas reflexiones para este fin de año, y acompañarnos también en La Pulseada. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tres deseos llegando a fin de año. Desde esta columna continuamente reflejamos la necesidad de que el sujeto, tanto individual como colectivo, pudiera generarse espacios para realizarse y proyectarse. Tres deseos antes de llegar a fin de año, tanto para el sujeto pueblo como para cada uno o una de nosotros. Primero, que todos tengamos un espacio de ternura, que todos tengamos un espacio donde podamos querer y ser queridos sin ningún otro interés que lo que somos, que todos tengamos un espacio de familiaridad, que no necesariamente tiene que ser la familia, un espacio de ternura. Segundo deseo, que todas y todos podamos realizarnos y proyectarnos en aquello que nos gusta, en aquello que deseamos, en aquello que nos realiza como sujetos. Y en tercer lugar, que todos y todas podamos ser parte de un proyecto colectivo, porque lo único que nos hace plenamente sujetos, plenamente humanos, es un proyecto con otros. Es un sueño compartido. Tres deseos antes de llegar a fin de año. Esa musiquita, como la devuelve a la vida. Esa musiquita. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Thank you. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Revista La Pulseada presenta 2A, El naufragio de La Plata. El libro periodístico sobre la inundación de 2013. Una investigación de Josefina López Mackenzie y Martín Soler. En la presentación hablarán los realizadores, se expondrán grabados y estará en venta el libro a precio promocional. Miércoles 10 de diciembre, 18:30 horas. Lucamba, Club Cultural. Calle 67, número 160, casi esquina 117. Invita La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. Radio. Radio. ¿Seguimos? En radio. La Pulseada. La Pulseada. Radio. Seguimos entonces en La Pulseada Radio, formando parte también de toda la movida que hay acá en La Charlatana. Está la carpintería, están imprimiendo, hay chicos dando vueltas, chicos que están por salir de la escuela, vendedores, ambulantes, creo que un huevero que está pasando ahora mismo por la puerta de la radio. Y queríamos acercarles una invitación para el próximo miércoles, miércoles 10 de diciembre, porque La Pulseada es revista, es programa de radio y es también libros. Este año se presentó un libro que compila notas de estos 12 años de La Pulseada y ahora se presenta otro libro también que habla sobre la inundación que tuvo lugar en la ciudad de La Plata el 2 de abril, hace 2 años. Desde la revista y desde la página web también se estuvo siguiendo desde un primer momento las distintas aristas de la situación que se estaba viviendo en La Plata y alrededores en esos días, en las cercanías del 2 de abril. Se estuvo hablando también previamente cuando se estaba discutiendo el Código de Ordenamiento Urbano y cómo se está diseñando y cómo se está pensando la ciudad. Y una de las encargadas de estas notas fue Josefina López Mackenzie, que junto a otro periodista, Martín Soler, van a editar este libro 2A, El naufragio, el libro periodístico sobre la inundación de La Plata. La presentación, decíamos, es el miércoles 10 de diciembre a las 6:30. Va a ser en el Club Cultural Lucamba, que queda ahí en 67, en la esquina de 117, en el barrio del Mondongo. Van a estar presentes, además de los autores, Juan Bértola, que es ilustrador, él hizo el arte original de la tapa. Va a estar Pablo Spinelli, que es también periodista y que prologó el libro. Va a estar Daniel Badenes, director de La Pulseada, editor también del libro, y la diseñadora, Julia Gouffier. Por eso decimos que los autores son dos, son Josefina López Mackenzie y Soler, pero también es un libro de creación colectiva que participó mucha gente para hacer esta producción. Así que ahí mismo se va a poder comprar el libro a un precio de promoción. Van a estar algunos grabados de Juan Bértola también ofreciéndose. Y estuvimos charlando con Josefina, que nos contó un poco de cómo fue la presentación, la producción de este libro. Estuvieron hablando con ella Javier Sade y Marcelo Santillán, así que compartimos una parte de esta charla. Es un libro que está muy vinculado a la revista porque se nutre parte de la materia prima de ese libro. Ahora nos va a contar mejor Josefina. Son las notas de la revista, una parte importante, no toda, pero una parte importante de la materia prima de ese libro. Y está editado por la revista La Pulseada. Josefina López Mackenzie junto con Martín Soler, colega del diario Diagonales, de diagonales.com en realidad. y juntos escribieron un libro sobre las inundaciones, justamente apoyados en la investigación y el trabajo que fueron haciendo los dos para sus medios sobre lo que estaba ocurriendo en las inundaciones en el momento y lo que ocurrió después. Y terminan con un libro que está a punto de presentarse, que se titula 2A, El naufragio de La Plata, que además cuenta con la colaboración de otros compañeros de la revista La Pulseada. Y queríamos charlar con vos, José, sobre, primero, felicitarte por el laburo, porque seguramente no debe haber sido fácil. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Arriba. Pulgar arriba de la mano izquierda del Negrito Santillán, porque no debe haber sido fácil llegar a este desenlace, que es estar en las puertas de la presentación del libro, ¿no? Bueno, como vos decías, es un trabajo que armamos junto con Martín Soler. Si lo tengo que definir, diría dos cosas. En principio, que es una reconstrucción. El libro es un libro de investigación periodística y es una reconstrucción de muchísimas aristas vinculadas a la inundación de 2013, ¿sí? Con un muy fuerte anclaje en lo judicial, en las causas que tramitan en ambos fueros, ¿sí? En el fuero en lo contencioso administrativo y en el fuero penal, que son muchísimos expedientes. El libro tiene un fuerte anclaje ahí. También tiene un recorrido interesante por lo que fue la actividad legislativa, ¿sí? Las famosas comisiones investigadoras que se abrieron inmediatamente después de la cerrar la etapa de emergencia. Uh-huh. Por supuesto, tiene historias de vida y tiene muchísimo material testimonial vinculado a las víctimas. Nosotros nos nutrimos de distintas investigaciones que se han realizado, académicas, judiciales y de otras organizaciones sobre la inundación, y realizamos nuestra propia investigación, ¿sí? Entonces, el libro tiene todas esas fuentes de todo tipo, mucha fuente documental y testimonial. Y diría, digamos, que es un libro, no es un libro enfocado en las causas de la inundación, sino más bien en las consecuencias de la inundación, fundamentalmente en el plano político, ¿sí? O sea, ¿qué fue pasando con todos estos actores involucrados y con todos estos damnificados? ¿Qué fue pasando en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en las universidades, en las asambleas, ¿sí? Historias de vida como la que presentamos en la revista La Pulseada de noviembre, en este adelanto, la historia de Josué, que atraviesa un montón de cosas, ¿no? El problema de la vivienda, el problema de los inmigrantes, el problema del trabajo en negro, y la justicia cómplice, que debe estar en todo el libro presente, cómplice del poder político, que atraviesa todo, ¿no? Sí, el rol de muchas empresas. El libro también se mete un poco con la intimidad de lo que fue el comité de crisis de provincia, primero el de municipio, después ya integrado al de provincia, ¿no? Cómo desde ahí se tomaron decisiones vinculadas a la comunicación sobre la cantidad de víctimas fundamentalmente y también sobre otras cosas. Después el libro también reconstruye un poco qué estrategia se dio el poder político municipal para hacer la suya, vamos a decir, en el año, ¿no? Cómo fue dándose estrategias para erosionar un poco la movilización social, para intentar ponerse de pie. Ajá. Un poco de todo. Un poco de todo. La historia que vos mencionás, que sí, es la historia de Josué Gonzalo Suárez Salazar. Bueno, él es una de las víctimas de la inundación, un chico muy jovencito, peruano, que vivía en La Plata, y que tuve la desgracia de morir como consecuencia de la inundación, no ahogado, sino electrocutado, en un barrio muy complicado que fue Ringuelet. La historia esta la contamos porque es muy sumamente triste y es sumamente perversa en su tratamiento desde el comité de crisis y la justicia, ¿no? Así que ahí, bueno, hay hay varias entrevistas que hicimos, hay material documental, y es la historia que eligió nuestro editor del libro, que aprovecho para continuar con eso. Vos decías, Javi, que había varios compañeros de la revista involucrados en este trabajo que hicimos con Martín Soler. Uno es el editor, Daniel Badenes. Sí. También está Juan Bértola, sus ilustraciones, que también hay un adelanto de esas ilustraciones en la revista La Pulseada de Noviembre. Y en tercer lugar, María Julia Gufier, que es la diseñadora. Y también se puede ver ahí algo de otro compañero nuestro, amigo, que es Damián de Maro, ¿no? Con sus aportes en el que le tomaron prestado del proyecto Prohibido Olvidar, ¿no? Sí, además Damián, además de ser, bueno, compañero de La Pulseada y uno de los creadores de Prohibido Olvidar junto con Juan Bértola, es asambleísta de Barrio Norte, así que también está bastante involucrado en el libro. Hablando de Daniel Badenes, y que además de editor hace su aporte también en la revista, a propósito, también hay otro aporte de otro compañero, amigo, que es Pablo Spinelli, que también ha participado en su momento de la revista con alguna colaboración. Pablo Spinelli escribiendo el prólogo, él también es trabajador de Diagonales. Y a propósito de Daniel Badenes, en la revista La Pulseada de Noviembre también hay un recuadro que él escribe. Dice, el 2A es el 2 de abril de 2013, cuando buena parte de La Plata quedó bajo el agua y se incendió una bomba ubicada a pocos kilómetros llamada destilería YPF. El naufragio es lo que vino después, la falta de respuestas en una ciudad que vive en riesgo de inundación, el manoseo del listado de víctimas y los teatros de cámara, como llaman los autores a los honorables. Así se dice de enero. Honorables simulacros de investigación. El 2A es un hito en la historia de la capital bonaerense, marca un antes y un después. Parte de lo que dice Daniel Badenes para resumir este libro que está pronto a presentarse. Sí, te diría que, para nosotros, para Martín y para mí es un lujo el equipo de trabajo que sumamos, digamos, y que sin todas esas personas que vos nombraste no podríamos estar ya a punto de presentarlo, porque es un libro hecho a contraturno, ¿no? Durante un año y medio, así que bueno, bastante cuesta arriba en algunas cosas, pero por suerte tenemos un diseño de lujo, que el libro está re lindo, un arte de tapa que no se lo pueden perder, porque es voy a ventilar una intimidad de Juan Bértola. Espero que me esté escuchando. No, cuando Juan Bértola leyó el primer borrador del libro, primero, antes de eso, él necesitaba, digamos, también por su propio recorrido con el tema, llegar a como una síntesis del tema, al igual que nosotros desde lo periodístico, él desde lo artístico, ¿no? Así que él hizo un trabajo súper importante con esto, que además es un grabado, o sea, tiene muchísimo trabajo detrás del libro. Cuando él lee el primer borrador que le pasamos con Martín, nos contó lo que le había generado, ¿no? Generó, entre otras cosas, como bueno, mucha violencia, muchas emociones, mucho caos y otras cuestiones, y eso es lo que él traduce en el arte de tapa, que es todo un grabado que de alguna manera yo siento que abraza al libro. Ocupa toda la tapa, toda la contratapa, los interiores. Es como otro libro que abraza al libro. Revista La Pulseada presenta 2A, El Naufragio de La Plata, el libro periodístico sobre la inundación de 2013. Una investigación de Josefina López Mackenzie y Martín Soler. En la presentación hablarán los realizadores, se expondrán grabados y estará en venta el libro a precio promocional. Miércoles 10 de diciembre, 18:30 horas, Lucamba, Club Cultural, calle 67, número 160, casi esquina 117. Invita La Pulseada. Sabe de buenos negocios, pa' financiarse en el ocio. Es frágil pa' trabajar, y bueno pa' colasear. Y aunque se siente en la lona, él sueña con la corona. Es que tiene en la piel el tatuaje del rey y lleva un ángel en la voz. Engaños, no le interesa hacer daño. Es un poeta barrial, sentimental pa' narrar. Anda entre tubios amores y prueba amargos sabores. Es que tiene en la piel tatuada su propia ley y lleva un ángel en la voz. Estábamos escuchando a Bersuit Vergarabat, Malandra. La canción que es parte de una novela, decías. Era. ¿Fue? ¿En algún momento? Ah, mira vos. Bueno, ahí estaba. La Bersuit Vergarabat, todavía con su cantante original, ¿no? Hoy ya la Bersuit sigue su camino alejado de quien también fue parte de esa banda durante buena parte de los años 90. Vamos a recibir ahora a quien conduce este espacio, como decíamos. Javier Sade llegó hasta aquí, a Nueva York. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo no vamos a recordar las novelas Malandra, no? Tantas veces lo vimos, la veíamos todos los días, ¿no? Claro, es la que nos juntábamos a ver todas las tardes. Todas las tardes. Las repeticiones veíamos, ¿no? Sí. ¿Cómo andan? Qué buena novela. ¿Cómo andan? ¿Bien? Otra vez acá en la charlatana. Otra vez. Gracias, Julia, Miguel, Wichi, toda la gente de Mansión Obrera, la gente de esta calle Nueva York. Qué lindo que es por primera vez venir con la radio puesta y escuchar la charlatana. Veníamos en el micro, bajamos y por la Génova ya se empezaba a mezclar con otra radio, con la Nacional Folclórica, con la FM, estaba Marcelo Simón. O hombre acá de la Plata, ¿no? Marcelo Simón se escuchaba, el director de la Nacional de la Folclórica. Y se mezclaba con Marcelo Simón la charlatana, Martín Luna, Martina, hermoso. Julia. Estaban las cuatro voces ahí medias mezcladas, como en una olla de que está ahí mezclando Miguel. Y bueno, está bueno, pero ya cuando bajamos del micro y empezamos a caminar en la puerta de ese puerto espantoso de contenedores, ya ahí se escuchaba impecable, en la puerta del hogar social también, y veníamos caminando por acá, atravesando Jaula de Loros. Me acuerdo una vez que vinimos por acá, que no me acuerdo quién fue que contó que escuchaba a un hombre silbar y a su pájaro también la marcha peronista. Acá estamos en la Nueva York, está buenísimo, está bueno seguir de gira y saltando por el aire, y hoy acá en esta, en la 98.50. Así es, acá estamos, tenemos todavía un ratito más de programa, hemos ya hablado con Martita, te cuento, Javier. Contó algunos chistes, sí, que son parte de la revista número 3, de la revista de Mansión, que se va a estar presentando el sábado en el marco de una jornada, donde también estarán otros chicos presentando otras, así que bueno, estuvimos hablando un ratito con Martita, repasamos algo de lo que vivimos en el Pibazo, ¿no? Decíamos en la tarde del sábado, estuvimos compartiendo con muchos chicos ahí en Plaza San Martín esta jornada. Un fulbazo. Señora, se cayó en la charlatana y casi le pega en la cabeza a Lila, ¿no? La perra de la mansión. Me devuelve la pelota, señora. ¿Cómo se fue esa pelota, eh? Llega el dueño de la pelota también acá. Así que bueno, estuvimos compartiendo algunos audios del Pibazo. Escuchamos a Tony Fenoy, recién escuchábamos a nuestra compañera Josefina López Mackenzie charlando un ratito sobre el libro que va a estar presentando el próximo miércoles, ¿no? 10 de diciembre. El 10 de diciembre a las 6:30 de la tarde, en Lucamba, 67 y 117. Ahí estaremos tratando de hacer nuestro aporte desde el periodismo a romper el silencio, ¿no? A tratar de sacar a flote justamente lo que quieren ocultar de las inundaciones, que algunos ya no quieren hablar más, pero bueno, fue trágico acá en Berisso, La Plata y Ensenada, y bueno, ahí estaremos haciendo el aporte del periodismo con este libro 2A, El Naufragio de La Plata, el libro que escribe nuestra compañera Josefina López Mackenzie con el colega Martín Soler. Uh-huh. Hablábamos de Martita y de la revista. Bueno, se van a estar presentando en la jornada de cierre de año, que se estará realizando, como decíamos, el sábado, en conjunto aquí con la Charlatana y el Centro Cultural Mansión Obrera y el MTD. Serán quienes estén organizando esta jornada, que además tendrá muestras y proyecciones con lo que realizaron los talleres y la radio durante el año. El taller de niños presentará, como decíamos, su revista número 3. Y el taller de jóvenes, la película sobre el problema del medio ambiente. Seguramente tendrá esto que ver con ese espantoso... como decíamos, el espantoso puerto que cruzaste viniendo para acá, Terror en la Nueva York, se llama esta película que van a estar presentando el próximo sábado en esta jornada, y también va a haber como una van premiere en el día de hoy, ¿no? Una cosa así, para presentar la película ante los familiares, los amigos y los más cercanos de los chicos que hicieron esta película. No sé si estaba el Wichi por ahí que nos iba a contar más detalles sobre este avant premiere, como decía Martín, uno de los impulsores de este espacio que hoy nos recibe. No sé si ya estuvieron contando, pero el otro día cuando estábamos en Radionauta también un poco contábamos para los oyentes cómo es esta radio, para los oyentes de La Pulseada que no conocen este estudio, porque conocer un estudio de una radio ya es conocer la radio y la gente que la integra. Por suerte tenemos acá el estante con imagen de Luciano Arruga, con la imagen de la bandera del Frente Popular Darío Santillán, y arriba una pila de revista La Pulseada que vemos ahí, que nos alegra que siga estando. Y después hay tantas cosas, ¿no? Para acá en este estudio, demasiadas cosas en este estudio. Pero todas tienen que ver con la organización popular, ¿no? Porque acá se hace de todo y hay de todo, hay afiches con la programación. Hay un afiche con instrucciones para el armado de la lista de reproducción. Todas cuestiones técnicas para que el barrio utilice la radio, ¿no? Porque una consola no la vas a usar cualquiera. Y acá está Wichi, se sentó con nosotros. ¿Cómo anda, Wichi? Bien, ¿cómo anda, Javi? miembro del grupo de la poesía radio. La poesía radio. Gracias por recibirnos de nuevo acá. Y recién decíamos, ¿no?, que se va a estar hoy presentando, en realidad la presentación oficial con público va a ser el fin de semana, pero hoy se va a conocer en la pantalla íntima con la gente más cercana el trabajo que estuvieron haciendo. ¿De qué se trata? Sí, hoy nos juntamos con todos los miércoles, tenemos taller con el grupo de jóvenes acá del barrio. Y como hoy es taller, se decidió como sería el último, como para hacer la presentación con sería íntima, que los pibes traigan a sus amigos, familiares, como para ver la película. Así que, y la película se trata más o menos de la problemática que hay en el barrio con el tema de los espacios verdes, con el tema de la falta de plazas, con lo que empezó el tema del puerto. Y bueno, y ahí se le metió el tema de los zombies. Entonces, que ahora va a abrir un puerto grande de container, entonces se trata de que hay un montón de trabajo, que va a haber trabajadores de acá del barrio ahí, que empieza a desaparecer y después aparecen como zombies. Entonces hay asamblea barrial, hay reuniones con funcionarios políticos, empresarios. Hay investigadoras que investigan cómo por qué sale ese caso, ¿no? Así, bueno, y sale eso, ¿no? De todo un laburito así de ¿cómo es? De edición, de armar todo el guión, todo con los pibes, ¿no? ¿Y es una película que da miedo? Y un poco de miedo da, ¿no? Cuando... un poco de miedo. pero es a propósito, ¿no? También por en el sentido de que... de tratar de encontrar un significado a lo que ustedes están padeciendo acá en el barrio, que es eso, el aumento del cemento, y en contra que le han quitado el río, que le han quitado los espacios verdes, y eso es un poco una película de terror, ¿no? Claro, muy de terror. Y sí, porque la mayoría que nos criamos acá en el barrio, tuvimos toda la infancia, teníamos el río ahí nomás, querías ir a pescar, te ibas con la cañita de pescar, te ibas a mojarra, te ibas al verano, te vivías en el río. Ahora ya no podían ir a los pies, no pueden ni ir al río porque está todo alambrado y no se puede disfrutar de nada ahora el río. Tienes que pedir permiso a prefectura o a lo del puerto. Antes no era así. Y bueno, y antes había plaza, ahora tenemos plaza. ¿Y cómo está la pelea por ese espacio verde que está en el final de la Nueva York? Que había una canchita de fútbol. Eso es una pelea que está latente, ¿no? Para defender ese rinconcito verde. Sí, igual, sí, está medio quedado. Falta impulsar un poco más ahí, que los vecinos empiecen a reaccionar, ¿no? De que tenemos el club del barrio, que antes había fútbol infantil. Entonces ahora se tiró la plaza y las canchas y no hay nada, y ese espacio está ahí, es como un pulmón, pero no quedó ni para ninguno, para nada, está ahí. El tema es, bueno, que concienticen a los vecinos para que empecemos a meterle ficha y bueno, lograr que eso sea un lugar de recreación y de fútbol infantil, ¿no? Todo un tema. Bueno, más allá de eso, ¿cómo está la organización de Mansión? ¿Cómo está la charlatana? Seguramente ya terminando el año, como todo, ¿no? Un poco desgastado, cansado y ya con desafío para el 2015, o tratando de buscar una cama para descansar y después tener tiempo de pensar el año que viene. No, por ahora estamos pensando en cerrar bien el año, eso pienso yo, ¿no? Y contento, ¿no? De terminar, estamos viendo la teoría de todas las cosas que hicimos el año, que uno por ahí no se da cuenta, pero cuando llega diciembre hicimos un montón de cosas, ¿no? Y lo que más cuesta en todo lo que estamos haciendo es sostenerlo, ¿no? Del laburo que venimos haciendo con los pibes, ¿no? De parte de los niños, de los jóvenes, y bueno, de los jóvenes que están con problemas de adicción, con el tema de droga, alcohol, y bueno, y cómo los queremos recuperar. Bueno, ahora el tema de la pizzería, esos pequeño, ¿viste? Algo cosa, pero bueno, es una forma de incentivarlo a que sacarlo un poco de la esquina y que no estén siempre quemándose la cabeza, ¿no? Algo estamos haciendo, qué sé yo, no sé. Por ahí no se puede hacer un poco más, pero bueno, con una no da los brazos, sino que está a las 24 horas gritando. ¿Y el productivo de pizza cómo viene? Recién contabas. El productivo de pizza viene bien, bien cuando, cuando se abre se vende de 10 a 15 pizzas, eso es lo bueno, pero bueno, son pibes jóvenes, adolescentes que no están con la cabeza de tener responsabilidades así de laburo, porque si, algunos se cuelgan, no va porque se dormía, porque se iban de joder el otro día y todas esas cosas, pero bueno, se armó un grupito bien, ¿no? De 5 pibes que son los que están metiendo pila a eso. Y ayer tuvimos asamblea con los chicos y logramos que el sábado sacamos la pizzería a la jornada. Así que vamos a mostrar el productivo ahí en la calle. Sí. Y vamos a hacer una degustación de pizzas para que los vecinos sepan cómo son las pizzas. Bueno, y si se puede vender, mucho mejor. Wichi, gracias por el adelanto entonces de la película, por la información de lo que están haciendo. Convocamos de nuevo al cierre, a la presentación formal de la película que va a ser entonces, Wichi. El sábado tipo 8, no sé, 8, 9, no me acuerdo bien el tema de la grilla de película, pero es cuando se oscurezca porque no se puede de día, no se puede, así que claro. Nos esperamos a todos los vecinos y gente de afuera, ¿no? Que quiera venir a conocer los espacios, los trabajos que venimos haciendo. Acá en el Facebook de la revista La Pulseada estamos contando que estamos acá en La Charlatana. Hay una foto de una persona ahí jugando a La Pulseada con nosotros. Esa persona es Miguel, que está ahora, Agustín, ¿no? No está jugando a La Pulseada, pero está cocinando. Ahí atrás, muy cerquita de este estudio, casi que está dentro de este estudio. Miguel, Wichi, dos de los dos referentes de este lugar, de las personas que está desde hace muchísimo tiempo, bueno, siempre criados acá en el barrio y participando de este espacio que hoy nos recibe La Pulseada Radio, hoy acá en La Charlatana, la 98.50. La la la la la la la la la la la la la la la. Sábado 6 de diciembre desde las 16 horas, jornada de fin de año en la calle Nueva York. Van a tocar Alto Corte, Los Limones High Definition, Pata Sucia, Juancito Cruz, El Soñador del Acordeón, Muestra de Talleres, Estreno de la película de Taller de Jóvenes, Terror en la NI, Teatro Comunitario de Berizo, Barra a Precios Populares, Objeciones, Sortamos una canasta y una bici en la placita, Calle 12, 370 y 171. Invitan Mancina Obrera, Radio La Charlatana y el MT de Berizo en el Frente Popular de Río Santillán, Corrientes Nacionales. ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastamán y te dice: ¡Oh! ¡Discriminación! ¡Oh! ¡Discriminación! ¡Oh! ¡Discriminación! Oh, discriminación. Fin de semana, vamos a salir. Quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana, vamos a salir. Vamos a bailar a San Martín. Chau, vas a bailar a una discoteca. Un par de mango, muchas ganas de poder. La quinta para la entrada, vos la separás. Y con lo que queda, una birra tomarás. Y vos escracoles cuando la puerta llevas. Aparece un porro y no te deja entrar. Vos al porro le elegían, te acordás de la guerra de Malvinas, ahí mandaban a todos, ahí no nos elegían. ¡Bum! Y ahora qué pasó, y ahora qué pasó, qué confusión, un hijo de Hitler pone fin a tu diversión, con la más absurda discriminación. So, oh, discriminación. ¡Bum! Oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación, vas a bailar a un llegas, aparece un forro y no te deja entrar. Vos al forro le pedís explicación, y el forro te contesta con muy mala educación. La casa se reserva el derecho de admisión, a mí no me cabe el verso, esa es discriminación. So, oh, discriminación, oh, discriminación. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Revista La Pulseada presenta 2A, El Naufragio de La Plata. El libro periodístico sobre la inundación de 2013. Una investigación de Josefina López Mackenzie y Martín Soler. En la presentación hablarán los realizadores, se expondrán grabados y estará en venta el libro a precio promocional. Miércoles 10 de diciembre, 18:30 horas. Lucamba, Club Cultural. Calle 67, número 160, casi esquina 117. Invita La Pulseada. La Pulseada. La cocina de la calle. Bueno, estamos al aire. ¿Cómo te llamas vos? Ciro. Ciro. Ahí está Ciro con la remera de Teo Gutiérrez. River jugando. Jugándose la final de la Copa Sudamericana. Acá tenemos otro amigo que está con la caña de pescar. ¿Vos sabés que te acordabas de la canción del Padre Cajade? ¿Cómo te llamás? Javier. Javier, no, tocayo. ¿Se acuerda de la vez que estuvieron los chicos de BGH acá cantando esa canción de hip hop dedicada al Padre Cajade? No, no. Tenemos también a Agustín. ¿Y tu nombre cómo es? Jeremía. Y Jeremía, que está por ahí y está mirando la revista que hacen los pibes acá en mansión, y veremos si después se acerca al micrófono y lee una partecita de la revista. Y Agustín está acá, dele chatear con su celular. Agustín, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés? 12 años. 12 años. Ya 80 para 50, dice Teo Gutiérrez de atrás. Agustín, ¿qué? ¿Hace cuánto tiempo que participás de talleres y de espacios acá? Ya perdí la cuenta. Pero participás de un montón de espacios, ¿no? De la revista. Veíamos ahí que habías escrito una carta a tu abuelo. Sí. ¿Cuándo era más chico o fue el año pasado? El año pasado. No eras tan chico tampoco. Después estaba tu perro. ¿Cómo se llama tu perro? Timoteo y Simon. Y estaba ahí en el plano donde está el plano de los perros de todo el barrio. ¿Están los perros de ustedes también en ese planito? No, yo no tengo perro, tengo gato. Tiene gato, dice Jeremia. Y el Ciro siempre ahí tirando un bocado, ¿no? Como Teo Gutiérrez, igual. Agustín, y participando también de las producciones audiovisuales que hacen acá. Una película que es, la vimos hace un tiempo, que hablaba de los pibes chorros, y ahora esta película que recién nos contaba el Wichi, en la cual vos también formaste parte, Agustín. Yo también. En la de... La que están por presentar. Sí. Terror en la Nueva York. Terror en la Nueva York. No se escucha lo que dice Jere, ¿no? Si se hace... Vení acá. Acá, si no, acá. Y compartimos el micrófono. Terror en la Nueva York. Recién contó algo el Wichi, pero casi no dijo nada de la película. Cuéntenla ustedes, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cómo la hicieron? Bueno, la película se trata sobre toda la contaminación del puerto, y por eso es ese nombre, Terror en Nueva York, porque como que el puerto trae mucha contaminación y como van apareciendo zombies por la contaminación del puerto. Sí, y hay una parte del laboratorio también que agarran un zombie para investigar, le sacan sangre también. No la cuentes. Bueno, esa fue una parte. Bueno, acá empiezan a censurar, dicen que no cuentes demasiado. Aparece Lila, la perra. ¿Y da miedo o no da miedo la película? A ver. Cuando salimos yo y Lucía, sí, en cámara lenta. Pañalá. ¿Eso que sobre el final? Sí, sobre el final. Sobre el final de la película. Terror en la Nueva York. La van a estar presentando hoy, la van a ver hoy algunos, y después el sábado. El sábado se ve todo. ¿Y cómo la fueron haciendo? ¿Ustedes actúan y también estuvieron ahí editando? ¿Cómo la fueron haciendo la película? Con práctica y leyendo papeles de lo que había que decir y conseguir la ropa. ¿Y cómo la consiguieron? Y de nosotros, ropa vieja. ¿Buscaron ropa vieja? Sí. Bueno, Agustín y Jeremías. Jere, ¿qué tenés acá? A ver, vamos a leer acá. La historia de un taller. El taller se creó con ladrillos. Se hizo con ladrillos, con madera, con chapa y plasticola. El taller escribió: actuamos, dibujamos, tomamos la leche con tortas fritas. ¡Qué rico! Y había una vez dos señoras que vinieron a romper las guindas a la Nueva York. Una es Lila y la otra, Julia. Querían armar un taller, pero los chicos las querían sacar. Pero después, cuando les gustó, quisieron que se queden. El taller se creó en 1984, cuando Sarmiento habitaba, hasta que se tiró un pedo y se lo llevó el viento. Feliz cumpleaños, Sarmiento. Cosa tan pelotuda. Qué buena la historia, ¿no? La historia del taller de la Nueva York. Y leído en la revista, leído por Jere, mientras Teo sigue tirando ahí bocado de atrás. Teo Gutiérrez. Ciro. Ciro, ¿vos no querés hablar acá, no? No, con su camiseta de River ahí sentadito. Che, Agustín, Jere, gracias por haber contado, por participar, como dice Ciro. Y por haber contado esta película que todavía no la vimos y que esperemos verla después. Seguramente la van a subir a YouTube para que se pueda ver por internet también. No, la tenés que comprar. La tenés que comprar. La van a hacer en CD. Querés ver película, comprala. No se va a subir a YouTube. Listo, ahí tenemos la información. Sí, se va a igual, subir. Igual, creo que está barata. Pero después de un año, como todas las películas, ¿viste? Mirá. Después se suben y la pasamos por canal. Ah. Bueno, che, gracias chicos, ¿eh? Y felicitaciones por la película. Esperemos verla en algún momento, si no es hoy, el próximo sábado. Hoy. ¿Hoy? ¿A qué hora? A las 5. A las 5, en el taller de jóvenes, en Mansión Obrera. Gracias, chicos. ¿Vos sos hincha de quién? ¿Eh? ¿Hincha de quién, Jere? Del más grande. ¿Hincha de Boca y vos, Agustín? ¡Boca de eso, papá! ¿Hincha de River también? Sí, yo también. El mejor. ¿Vos también? Sí. Pensé que iba a decir de gimnasia por los colores ahí de la... Ah, y sí participé de gimnasia. Ahí están los tres hinchas de River, che, gracias. Y nosotros nos tenemos que ir, ¿no? No sé qué... Nos quedan 10 minutitos de programa, entonces vamos a un tema algo musical, algo de música. Sí, vamos a canta. ¿Quién canta? Jere, ¿vos tenés más a cantar, no? No, él canta. ¿Sí, no tenés ganas de cantar? No, jugó de pati, boludo. ¿Pero qué clase de hincha de River? Ya, jugó de pati, sí, no. Se sabe todas las canciones. Vamos a un tema musical y lo pensás y en un ratito, si te animás, cantás. Vamos. Vamos. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na corazón. Intentas sí, buscar allá, buscar aquí, pero no intentas en tu interior. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Escucha sí, esto está mal, esto está bien, pero no escuchas a tu corazón. Buscas respuesta en otro lugar y ya no busques, la respuesta está en vos. Oh, sí. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y ya no corras, no, ya no huyas de tu yo. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. Radio. Radio. ¿Seguimos? En radio. La pulseada. La pulseada. Radio. Seguimos al aire. Sajade, estamos al aire. Estamos ya en los últimos minutos de este programa La Pulseada Radio, que llegamos aquí a la calle Nueva York, a la mansión obrera, a hacer un programa como el que hicimos el año pasado, que tiene que ver con el recorrido que venimos realizando cada fin de año para despedirnos de aquellas radios que tienen la gentileza de prestarnos los micrófonos y retransmitir lo que hacemos desde hace ya 4 años. Para cerrar, vamos a cerrar con algo de música. Entonces, ¿cómo es? Ay. ¿Quién va a cantar? Ciro. ¿Ciro va a cantar? ¿Sale, sí. Ciro? Y gordo Jeremías. Esa, lo dos juntos. Preséntalo. Dale, preséntales. Canta para todos ustedes, Ciro Rodríguez, jugo de pati. Y gordo Jeremías. Dale. No, gordo Jeremías también. Y el gordo Jeremías. Dale, canta. No, vos. Dale, vos. Vamos a... ¿Qué vamos a escuchar, Ciro? ¿Qué nos vas a cantar? El día sangrante, jugo de pati. Que sea sangrante, en una banda de nuestro rock vernáculo, nacida acá en Berisso, ¿no? Que ahora está un poco alejado. Está Juan Cruz, creo que Juan Cruz, uno de los cantantes de Encía Sangrante, tiene un bar por acá, por Berisso. Sí, Raíces, creo que lo llaman, ¿no? Sí, el bar de mi papá. ¿Es el bar de tu papá? ¿Y ahí está Juan Cruz o no? Juan Cruz, el cantante de Encía Sangrante. Es el paisanito. ¿Ya estamos? Vamos. Esta es la historia de un negro atorrante que es una movida y colgó los guantes y ahora el mendigo pasa a millonario y para asado pa' todo el barrio. Teta de mono, pezón de gorila, pato que tumbero, loca una mina, chaqueta de goma y mandarina, el negro está todo el día tirado en la esquina, negro, la sonrisa verde que te pega el solcito, te pillas otra vez. Negro, la sonrisa verde que te pega el solcito. Y no me lo hace más. Dale, Ciro, Dale, Ciro, ahí está, haciendo una de las canciones de que ningún fan de Encía Sangrante permite que. ¿Eh? ¿Son todos chantas? Sí, son todos chantas. Bueno, problemas incidentes. Son precareros. Bueno, Ciro, haciendo algo de Encía Sangrantes, de los primeros discos de Encía Sangrantes, de Pati, el primero, ¿no? Mandale saludos a la NASA. Saludos a NASA. Ahí, nos mandan desde la. El cuñado de Ciro. El cuñado de Ciro manda saludos a NASA. A NASA. Javier ahí acotando de afuera también. Muy bien. Bueno, nos empezamos. Nos vamos despidiendo, Javier, ¿te parece? Nos vamos yendo, che, gracias Julia, gracias Miguel, Luigi, Ciro, Agustín, Jere, Javier, bueno, todos los que nos recibieron acá en este estudio de La Charlatana, Martina, Martín y Javier, hoy tuvimos de la publicidad de radio, le mandamos un saludo grande a nuestro compañero Daniel Badenes, que no está pasando su mejor momento familiar, y fuerte abrazo para nuestro compañero y director de la revista La Publicidad, Daniel Badenes. Nos esperamos el próximo 10 en Lucamba para presentar el libro de la inundación 2A, el naufragio de La Plata. ¿Y qué más tenemos que decir? Que se viene, seguimos saltando por el aire. Seguimos saltando por el aire, llegamos el jueves 11 de diciembre a FM Resistencia y como decíamos al comienzo, el próximo 17 de diciembre estaremos cerrando un nuevo año de La Pulseada Radio allí en Radio Futura. Julia, ¿y con qué nos vamos a ir escuchando? Con Los Derechos del Niño, que son unos rap que hacen Chule y Florcita, que son dos de las chicas que también están acá en la radio los lunes, y van a estar cantando este sábado. Ahí Cirito capaz que también va a estar cantando, pero no lo sabemos, con Los Limones. Con Los Limones High Definition, que es una banda que canta Juan, el que cantaba en Encías, ahora canta en Los Limones. Así que bueno, vamos con eso, si quieren. Vale, nos empezamos a despedir así entonces, de este modo. Nos vamos así, caminando por los adoquines de la Nueva York. FM Resistencia y FM Futura, a los próximos pasos de la pulseada radio de gira por el dial. Gracias y hasta entonces. Yo soy una persona que merece respeto, así como los grandes, también tengo derecho. Derecho a ir a la escuela, a poder comprender, a jugar con amigos y a alimentarme bien. Aquí no me golpeen cuando me porto mal. No golpeen, no me educa, solo me hace llorar. Que escuchen cuando hablo, que den mi opinión. Tengo derecho a un nombre para saber quién soy. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿De dónde vengo yo? Para saber mi mundo, mi historia y mi nación. Pensá cuando eras niño, si te trataban mal, no hagas lo mismo si de verdad me amas. Quiero que todos sepan que hay una convención que nos brindó derecho para crecer mejor. Los derechos del niño son leyes que también ayudan a los grandes a poder comprender. Que un niño no es sujeto, es alguien con derecho.